Vamos con un tema del último disco que dice así, ¿Qué quieren? Tiene tres teclados al pedo y un negro que grita. ¿Cómo? La bata per gato negro que canta te le roba. Me todos los ponteos. Está zarpado de rastrero. Esta canción te voy a dedicar. Te pone cartel de chorro y sos un tranca nada más. Sí, sí. Techo de cine penal. ¿Cuántos años estuviste preso? Y a ver las manos, tú sabes que ustedes no te ayudan. En ese. Y te pone cartel de chorro, sos una rata, nada más. Te pone cartel de chorro, sos una rata, nada más. Saludos para la gente de Master Tattoo que me hizo los tattoos nuevos. ¿Hacemos la segunda parte? Se me desenganchó el teclado. ¿Puedo tener tanta yeta? Cuando fuiste a Jujuy, vos te viniste a... ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Se cayeron los pibes chorros de verdad. Y denunciaste a los pibitos y revisaste los bolsitos. Sos una ardilla nada más. Mira mucha, mucha risa. Míralo al punga como revista. Y si pinta la revista, míralo al punga como revista. Saludos para todos los pibes que están privados de su libertad. Los que me ayudaron a componer este tema. A terminarlo.